Es un gusto para mí iniciar una nueva emisión de Destruyendo Clásicos, un espacio para el análisis sobre las obras que se han ganado un lugar en la historia. Y una de ellas es sin duda la de Los Tres Chanchitos. La primera vez que sufrió una modificación fue hace 2 décadas, y aquella versión no gustó para nada entre la crítica especializada. Compartamos a continuación un pequeño fragmento. ¿Cómo estáis, Chanchito? Muy bien, muy feliz. Ayer pasé por aquí para derribar vuestra casita, pero no encontré a nadie. Es que con mi mujer fuimos al hospital, porque iba a dar a luz. ¿Estáis casado, Chanchito? ¿Y quién es vuestra mujer? La Chancha Rinaldi. ¿Puedo haceros una observación? Sí, claro, os escucho. ¿Estáis triste porque tiré vuestra casa anterior? No, para nada. ¿Me notáis mal? Sí, os veo poco activo, dejado. Y puede ser que esté un poco achanchado. Bueno, eso era todo, Chanchito. Me voy. ¿Cómo? ¿Hoy no vais a soplar contra mi vivienda? No. ¿Por qué? Os lo explicaré con una bella melodía. Hoy me siento mal, no puedo soplar, voy a internación, tengo cáncer de pulmón. A pesar de lo que muchos creían, los guionistas siguieron con la idea de modificar la letra original de este clásico. Pero esta vez fue totalmente distinto. Los Tres Chanchitos Más Locos que Nunca fue el título de una obra que pretendía volver al humor saludable e inocente. ¿Qué tal si escuchamos una parte de dicha obra? ¿Y Lobo? ¿Viste mi morada? Sí, Chanchito. Te has construido una linda casita de material. No, digo si viste mi morada nariz. Me di un golpe mientras mamá martillaba. Pero la verdad que te quedó linda la casa, che. ¿Tanto te gusta? Sí, muchísimo. Sí, es cierto, quedó jamón. Sí, claro, viniendo de un chancho. Lobo, ¿qué pasa que no puedes tirar nuestra casa? Viste, me cuesta bastante. ¿Por qué? Te lo voy a responder con una canción. Qué difícil es tirar esta casita, mi aire es escaso, tengo que largar el faso. El alejamiento del guion original llegó a su máxima expresión a fines de la década de los 80. Fue con la versión intitulada Las Chanchadas del Lobo. Pese a todos los pronósticos, las salas se llenaron de personajes vulgares en búsqueda de carcajadas. Escuchemos un poco de aquella pieza antes de irnos. ¿Sabes, Lobo? Tengo que reconocerte algo. ¿Qué cosa, Chachán? Eres un experto soplando. ¿Lo decís por cómo tumbé la casa de tu hermano, lo decís? No, por cómo me la soplaste anoche. Sí, hacete el canchero, lechón, pero vas a ver cómo te tiro abajo todo el bolín. Por más que soples, nunca le vas a poder hacer ni un rasguño. Bueno, ayer insistí tanto que terminé rompiendo tu puerta. ¿Cuál? La de servicio, todavía te tendría que doler. Bueno, dale, ya que chamullás tanto, tíramela abajo. Lo voy a hacer, tengo una técnica que no puede fallar. ¿Cuál? Escuchá y aprendé, Chochán. Qué difícil es tirar esta casita, soplando no puedo, la derribo con un pedo. El revuelo que se produjo después de aquel estreno fue mayúsculo. Pero años más tarde, adaptaciones como las que vimos iban a ser moneda corriente dentro del mundo del espectáculo. La semana que viene, les prometo que las seguiremos conociendo cuando nos encontremos en una nueva edición de Destruyendo Clásicos. ¡Guau, guau, guau!